Y en el tiempo de la mañana, la jornada de este miércoles 17 de julio, vamos a quedarnos a continuación abordando el espacio Salud en Verano, un programa que nos acompaña en esta tercera temporada y en el que vamos a informarles sobre diferentes cuestiones relacionadas precisamente con el ámbito de la salud en este periodo veraniego en el que nos encontramos. Las altas temperaturas, el calor, la exposición al sol son elementos que pueden, bueno, pues perjudicar o, en este caso, pues afectar a nuestro organismo, a nuestro bienestar en general. Y precisamente por ello vamos a ofrecerles esta serie de espacios de programa que durante esta temporada van a acompañarnos, en los que vamos a abordar diferentes temáticas. Hoy precisamente vamos a quedarnos con aspectos generales sobre cómo puede afectar este tiempo veraniego a nuestro organismo. Y lo vamos a hacer hablando con Clara Arenas, que es médico de familia adscrita al servicio de urgencias en el Centro de Salud de Ubrique. Clara Arenas, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida a Radio Ubrique. Muchas gracias. Y a este espacio Salud en Verano, en el que vamos a informar precisamente de todas estas cuestiones. Clara, que aunque sea muy jovencita, en realidad pues tiene una experiencia bastante dilatada en aspectos relacionados con las urgencias. Creo que tiene más de 8 años de experiencia trabajando precisamente en el servicio de urgencia en diferentes centros hospitalarios, ¿verdad? Sí, sí, cierto. O sea que vamos a poder pues explicarle a los oyentes de Radio Ubrique perfectamente cuando algo es susceptible de necesitar un servicio de urgencia y cuando no, ¿no? ¿Verdad? Que es uno de los aspectos también que siempre conviene aclarar. Pues todo ello dentro del programa de hoy, hablando de aspectos que afectan precisamente a la salud en este periodo veraniego. ¿Qué vamos a tratar en líneas generales, como a modo introductorio? ¿Qué nos puedes comentar? Vale, bueno, pues mira, pues en verano, ¿no? Pues debido a las altas temperaturas, el contacto continuo con el agua, la humedad, los cambios en nuestros hábitos, bueno, pues voy a hablar de algunos motivos por lo que en esta época pues somos más propicios a coger algún tipo de enfermedades. Uh-huh. Enfermedades que tienen fácil solución y que se pueden prevenir. Bueno, pues enfermedades como, por ejemplo, las que afectan directamente motivadas por el calor, enfermedades con motivo de la exposición al sol, intoxicaciones alimentarias, en fin, todas estas cuestiones son las que vamos a detallar a continuación. Vamos a hablar, pues, cómo identificarla, cómo prevenirla, que es lo más importante, claro. Y cómo tratarla si las tenemos, ¿verdad? Exacto. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, mira, vamos a empezar por la deshidratación. La deshidratación, como ya sabemos, es por una exposición prolongada al sol, por el calor, ¿vale? Perdemos mucha agua, tanto por el sudor como por las heces, por la orina. Y las personas de mayor riesgo sí. Son las personas adultas, los ancianos, sobre todo a partir de los 80 años, y los niños y lactantes. Vale, primeramente la más leve es el agotamiento por el calor, el que el paciente pues está con dolor de cabeza, con náusea, puede tener vómito, ¿vale? Con una exposición más corta al sol o a un ejercicio intenso, por ejemplo, ¿vale? Y tenemos que evitar, por ejemplo, llegar al golpe de calor o a la insolación, en el que el paciente ya puede tener fiebre, puede ya empezar con vómito, la piel seca, húmeda. Vale, que eso incluso puede tener hasta alteración de nivel de conciencia, ¿no? Puede estar el paciente un poquito más adormecido, un poquito más decaído, ya el paciente ya no se encuentra bien. Entonces, para ello debemos mantener una hidratación correcta, ¿vale? De 1,5 litros a 2 litros al día en función del paciente, de las características y de las enfermedades que el paciente tenga, ¿vale? Y por supuesto evitar la exposición prolongada a las horas del sol, a la que debemos evitarla, ¿no? Claro. Que es desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente. ¿Cómo podemos diferenciar exactamente entre esto que me has dicho, no, lo de el agotamiento por calor y ya el golpe de calor, que sí que es más serio y que requeriría quizás de los servicios de urgencia? Exactamente. ¿No? El agotamiento por calor, el paciente va a estar cansado, va a tener náusea, puede encontrarse mal, pero el paciente está bien, tiene un buen nivel, está bien de salud, pero ya el golpe de calor e insolación, el paciente ya no está tan bien, ya empieza con unos síntomas más pronunciados, ya puede tener fiebre, la piel muy caliente, seca, y ahí sí que tenemos que tenemos que solicitar ayuda del médico, ¿no? En estos casos, sobre todo en pacientes muy mayores y en niños, porque la deshidratación es rápida, ¿vale? Entonces, pues, pierde tanto líquido que ya su sistema, sobre todo neurológico, a nivel de conciencia ya empieza a deteriorarse. En el agotamiento por calor, el cansancio por calor y todo este tipo de cuestiones, o el estrés, como queramos decirlo, ¿nos tiene que llevar al médico o no? En principio no. En principio lo que tenemos que hacer es mantener al paciente en una situación de temperatura fresquita, con ropa fresca, holgada, ropa clara para evitar la exposición, la absorción de la luz y la hidratación. Vale. Con agua o con bebidas isotónicas, pero mantenerlo tranquilo y estable, un ambiente fresquito. Y en el caso del golpe de calor, porque nada más que la palabra, nada más que la manera de denominarlo, ¿no? Golpe de calor, a uno no, nos hace pensar que se produce cuando uno está directamente expuesto al sol. Claro, expuesto al sol o haciendo un ejercicio brusco, intenso, en a altas temperaturas, ¿no? Como he dicho antes, de 11 de la mañana a 3, la que la radiación es prácticamente perpendicular a nosotros. Claro. O, por ejemplo, en un ambiente caluroso, en una sala cerrada, exacto, donde no haya aire acondicionado, esos son, pero en tiempo prolongado, ¿vale? Que no es un tiempo corto, sino largo. Uh-huh. O sea, con personas mayores quizás que están en casa, que no tienen, claro, aire acondicionado, que están un poco más desatendidas, que no beben, pueden sufrir ese golpe de calor, sí, sin necesidad quizás de salir a la calle. De ahí la importancia, sí. ¿No? Exactamente, sí. Uh-huh. Y en este caso, ¿qué es lo que se suele hacer desde urgencia? En este caso, en las personas adultas y los niños, consulta médica. Habría que llamar a los servicios sanitarios para que los valoremos y veamos si tenemos que hacer una medida inmediata, ¿no? Sueroterapia, medicación para los vómitos, por ejemplo, si está vomitando, o para dolor, para la fiebre. En fin, en los golpes de calor, en las insolaciones, hay que solicitar la asistencia médica. Claro, en tu experiencia durante todos estos años en servicio de urgencia, ¿te has encontrado con muchos casos de esta índole? Sí, me he encontrado sobre todo agotamiento por calor. Gente que ha estado en el campo, en la playa durante todo el día, ha agotado todo el día de diversión o de día familiar. Normalmente días de agotamiento, o sea, pacientes con agotamiento. Golpe de calor, creo que he visto un par de ellos y con buen fin, vamos, el pronóstico fue bueno. Sí, porque últimamente las informaciones que nos llegan, que hemos estado teniendo de personas afectadas por golpe de calor, pues finalmente han fallecido, ¿no? Y uh-huh. Sí que, bueno. Sobre todo en pacientes de alto riesgo. Exactamente. Sobre todo pacientes. Hay que aclarar, quizá. Claro, pacientes mayores que viven solos, porque por desgracia hay muchos pacientes ancianos que viven solos o que están al cuidado de algún familiar que no es directo. Ese grupo de personas tenemos que estar más atentos, tenemos que incidir más en el cuidado de esas personas por este riesgo que tenemos. De deshidratación con altas temperaturas. Las recomendaciones que has comentado antes, ¿no? Preventivas, prácticamente, es lo único que podemos hacer para evitarlo. Sí, evitar exposición al sol prolongada, ambiente fresquito y la hidratación, para no perder por el sudor, por la orina y por las heces. Vale, ¿qué más patologías, qué más enfermedades se pueden producir en este verano, tiempo? ¿No? Bueno, pues mira, por ejemplo, también los hongos en los pies, ¿vale? Los hongos en los pies por andar descalzos en sitios públicos, en duchas, en piscinas, en baños públicos, vaya, ¿no? Tendremos un dolor en una zona del pie, tendremos grieta, tendremos la zona del pie descamada. Esto es el típico pie de atleta, ¿vale? Tratamiento, bueno, pues tratamientos, cremas antifúngicas, ¿no? Que lo tiene que valorar el médico y pautarla, ¿no? Pero además, aparte del tratamiento médico, ya es evitarlo, ¿no? Pues utilizando zapatos donde tú sepas que puede haber más suciedad en el agua, uh-huh, en las piscinas, zapatos holgados, no zapatos apretados, para evitar la sudoración excesiva del pie. Y sobre todo, cuando nos duchemos, secarnos los pies bastante bien entre la zona de los dedos y todo el pie, para evitar que la humedad se quede y aparezcan los hongos. Uh-huh. En otras ocasiones, creo que en esta temporada también vamos a poder contar con un especialista, podólogo, uh-huh, para hablar exclusivamente, ¿no? Del tema del verano en la salud de los pies y demás. Pero sí que siempre simplemente un apunte, ¿no? Al contrario de lo que suele parecer, en verano hay que hidratarse también los pies, ¿no? Sí, por supuesto. Eso también es importante. Sí, hay que hidratárselo, siempre hay que hidratar la piel. Porque la piel es un terreno muy extenso de nuestro cuerpo y hay que tenerlo bastante cuidado, ¿vale? Porque la piel es nuestra barrera de protección. Aunque tengamos nuestros pequeños bichitos que nos protegen, hay veces que se vuelven contra nosotros y aparecen las enfermedades de la piel. Prácticamente todas tienen solución. Uh-huh, exacto. Y estas también, ¿no? En sí, este por caso. Supuesto. Uh-huh. ¿Qué más cosas podemos decir? Pues mira, las quemaduras solares, ¿vale? Que es bastante importante en esta fecha, ¿no? El tomar el sol sin protección es bastante preocupante y bastante frecuente. Podemos ver desde quemaduras simples, de la piel roja, hasta ver ampollas y ver piel descamada, uh-huh, ¿vale? Las quemaduras duelen. Duelen y también por la temperatura de la piel también no podemos deshidratarnos, porque la piel evapora el agua. Hay poca conciencia acerca de la protección solar, porque, a ver, nosotros vamos a la playa, nos exponemos al sol y vale, todo muy bonito, perfecto, pero es que tenemos que proteger la piel, porque es que por mala suerte vamos a la playa a las horas de mayor exposición, que son de 11 a 3 de la tarde. debemos proteger la piel con un factor de protección solar alto, porque cuando vamos a la playa después del invierno estamos blanquitos y la piel está expuesta a cualquier tipo de patógeno, o sea, de contacto externo. Entonces, debemos concienciarnos de que tenemos que proteger la piel con un factor de protección alto, empezar con un 50, por lo menos un 50. Tenemos muchos tipos de piel, pero una vez que nos vayamos bronceando ya podemos ir bajando el factor de protección. Empezamos por un 50, después podemos bajar a un 20, pero hay que echarse la crema sí o sí. Incluso cuando salimos a la calle los días nublados también tenemos que protegernos, porque es que los rayos ultravioleta no atraviesan nuestra barrera y nos quemamos. Muchas veces vamos a la playa a estar día nublado, nosotros no nos vamos a quemar, sí nos quemamos, porque es que los rayos pasan y nos contactan. Uh-huh. Entonces tenemos que protegernos la piel, eso es muy importante. Y sobre todo también pues utilizar gorro y gafas de sol para protegernos los ojos también, ¿vale? Es muy importante. Y evitar sobre todo las exposiciones a las horas altas, que insisto mucho, pero es que es verdad, es que tenemos que evitarlo. Es una, desde el punto de vista médico, es una barbaridad ponerse al sol de 11 a 3 en la playa, sí, a tomar el sol. Sí, por supuesto, es una barbaridad. Con o sin protección, ¿eh? Exactamente, con y sin protección. Es que es cuando tenemos los rayos del sol más perpendiculares a nuestro cuerpo, es que nos quemamos, es que nos hacemos daño. Y esto, tú te quemas un año, te quemas otro, pero cuando pasa un montón de tiempo es cuando realmente se ven las lesiones en la piel. Yo recuerdo en algunas conversaciones que hemos mantenido en temporadas atrás con dermatólogos, hablando de problemas de este tipo de cuestiones, decían que la piel tiene memoria. Sí, exactamente. Y que si tú te quemas una vez, eso se permanece, se va, ahí. Exactamente. Y va acumulando, ¿no? Uh-huh. Que es lo que tú decías. Y aparece después, ¿no?, los llamados y tan con tanto miedo los melanomas de la piel. Los lunares estos negros, que no todo significa que los lunares negros sean malos, sino que desde que tú eres joven hasta que eres mayor, toda la exposición solar que tienes... O sea, deberíamos de tenerlo en cuenta y no somos conscientes de eso, para nada. Bueno, ¿cuándo sabemos que la quemadura que tenemos nos tiene que llevar al médico? Porque a lo mejor nos quemamos un poquito y con hidratación pues vale, pero cuando decimos esta quemadura es peligrosa, vamos a ir al médico. Claro, cuando tú ves la piel que ya empieza a ponerse como muy frágil, una piel como si tuviera arruguitas, cuando empiezan a levantarse la piel y aparece ya la ampolla, son quemaduras ya de segundo grado. Eso sí, hay que tratarlo con mucha hidratación, con leches protectoras después del baño, pero sí que hay que por lo menos revisarlo. Y si, por ejemplo, estamos expuestos al sol, no tenemos una quemadura muy fuerte, simplemente estamos rojos, ¿no?, como suelo decir, después de tomar el sol, y nos da fiebre esa noche. Puede darnos fiebre de la misma quemazón. Es un estrés al que tú sometes tu cuerpo. En principio ahí hidratación siempre importante, lociones corporales after sun, ¿no?, protectoras después de que lo que hacen es hidratar la piel. Y si necesitas tomarte un paracetamol y ibuprofeno para aliviar el malestar que tienes o ese dolor, no hay problema ninguno. Podemos también utilizar algunas cremitas, unas lociones, emulsiones para que de corticoides para aliviar la piel, pero en principio lociones hidratantes y algún analgésico para calmar ese dolor que tienes. Para el dolor. Y especialmente cuidado con los niños, ¿no? Por supuesto. Los niños menores de 6 meses, o incluso yo diría un año, deberíamos de pensar si llevarlo a la playa. Porque es que ellos tienen una piel virgen. Es que los niños no tienen ni lunares cuando nacen. ¿Verdad? ¿Sabes? Los lunares se van apareciendo conforme tú te vas haciendo grande. Y eso deberíamos de concienciarnos, que los niños en la playa... No. Y si los vas a llevar porque tú quieres a la playa, llévalo ahora, antes de las 11 de la mañana. Que en lo que el sol está muy, muy, todavía no es intenso. Siempre con su gorrita, incluso hasta con sus manguitas largas para evitar la exposición. La piel que queda afuera, ¿no? Como los pies, pueden quedar las manos, protegerla, la carita, pero con factor alto. Y cremas para niños, cremas infantiles, no cremas de adultos. Claro, evidentemente, ¿sabes?, ¿no? Bueno, pues importantísimo, ¿no?, el tema de las quemaduras, que también es otra de las enfermedades más frecuentes en verano y que yo imagino que en urgencia quizás había encontrado situaciones como esta, ¿no?, con bastante frecuencia. Sí, ¿no? La verdad que sí. Bueno, ¿qué más? Intoxicaciones alimentarias. Sí, las intoxicaciones alimentarias pues por la mala conservación del alimento, porque no están o bien lavadas o porque no están conservadas a la temperatura que requieren. Vale, pues que nos podemos encontrar con una persona que ha comido un alimento en mal estado. Bueno, pues puede aparecer vómito, dolor de barriga, diarrea, incluso puede aparecer fiebre. ¿Cómo podemos evitar? Pues bueno, inicialmente en nuestra casa, bueno, pues lavando los alimentos muy bien y conservándolos a temperatura correcta. En la calle, pues intentando hacer comidas que sean ligeritas y saludables, evitando comidas muy calientes y comidas que sean también incluso hasta muy, muy elaboradas, ¿vale? Pero ahí tú ya vas a un bar y tampoco no vas a ir con la idea, ¿no? De que con cuidarte y saber lo que comes, sobre todo si lo cocinas tú, lavando bien los alimentos y conservándolos bien. Pues, por cierto, que un oyente a raíz de del programa que iniciamos la pasada semana de salud y verano nos escribió para decirnos, ya que está hablando de intoxicación alimentaria y demás, que habláramos del el especial tratamiento que tienen que tener los huevos a la hora de conservarlo para evitar precisamente algún tipo de intoxicación, ¿no? Y el oyente decía que explicáramos muy bien que los huevos hay que lavarlos antes de consumirlo, sí. No para guardarlos. No cuando se compran para guardarlo en la nevera, sino antes, inmediatamente antes de consumirlo, ¿no? Que era la aclaración que el oyente quería que hiciéramos. Sí, y bueno. Es verdad. Yo lo lavaría antes de guardarlo y antes de cascarlo, ¿no? Para exacto. La comida que vaya a hacer. De darle uso. Estoy de acuerdo. Una cosa tonta, por así decirlo, ¿no? Sí, una pero cosa, no, pero es bastante importante porque puede evitarnos una intoxicación alimentaria, ¿no? Exactamente. Pues también hay que tener cuidado, desde luego, con los alimentos, con su conservación y con su manipulación. La otitis suele ser también otro de las enfermedades frecuentes, ¿no? Sí, la otitis porque queda agua dentro del oído, ¿no? Y hay veces que el agua puede estar contaminada. Entonces, pues peor todavía, ¿no? El sumergirnos mucho debajo del agua, eso es frecuente que lleve a una otitis, sobre todo los niños, ¿no? Los niños porque están todos los días sumergiéndose y la verdad es que después vienen los dolores de oído que son muy desagradables, porque es que la verdad yo he tenido alguna que otra vez una otitis y es muy dolorosa, es desesperante el dolor, ¿eh? Puede aparecerte dolor, puede aparecerte echar líquido por el oído, puede tener fiebre, incluso puede tener mucosidad de nariz porque el oído, la nariz y la boca están conectados y es muy, muy desagradable. Los niños lloran muchísimo con las otitis. Muchas veces no sabemos qué es lo que le pasa y el niño es que tiene un dolor de oído, una otitis externa que del agua que se queda en el oído. Y es muy, muy irritante, muy irritante, sí. Aquí, bueno, pues los signos, fiebre, dolor. Claro, sobre todo dolor, los niños se llevan la manita al oído. Yo me he dado cuenta que es que el niño se lleva la mano al oído y es verdad, tiene la nariz bien, la garganta, el pecho está bien, la barriga y lo que se llevan en la mano, tú le tocas el oído y del tirón tú notas que ellos se quejan. Y es por el tema del agua, de sumergirnos en el agua, del viento también, del agua que se queda, los restos de agua ahí. Y sí, es bastante. Es quizá de los motivos más frecuentes en los servicios de urgencia, las otitis. Así que nada, pues para evitar esto, pues que se sumerjan, pero no de manera tan continuada, y podemos utilizar tapones para evitar la entrada de agua, y una vez que salgamos y nos duchemos y lavemos a los niños y tal, pues secarles bien los oídos, pero no con bastoncillos, secarlos con la toalla, con el dedo pequeño, sí. Lo ponemos en la toalla y le damos metemos el dedito con la toalla en la orejita del niño o en el del adulto. Porque incluso ellos mismos, ¿no? Se le puede ellos decir. Ellos mismos se le pueden enseñar perfectamente, igual que se le enseña a lavarse los dientes, a secarse los oídos, porque los bastoncillos lo que hacen es meter, o sea, llega el algodoncito al final del conducto, ¿no? Del oído y puedes tanto perforar el tímpano, como si tienes un poquito de cera o un poquito de infección, introducirla más y empeorar el proceso. O sea que los bastoncillos, por favor, prohibidos. Ni estos que existen en el mercado, no sé si los conoces, que son unos bastoncillos que venden para niños pequeños. Pequeñito. Que tienen como una especie de tope. Sí. Yo no sé si eso realmente, yo siempre me lo he preguntado, ¿eh? ¿Esto sirve? ¿O esto no vale tampoco? Es el mismo efecto. Lo mismo, ¿verdad? No, yo no los utilizo y a mi familia los tengo prohibidos. Bastoncillos, no, por favor. Bueno, pero dice el médico de urgencia, vamos a hacerle caso. Bueno, y aquí tratamiento, pues antibióticos, ¿no? Cuando tenemos una otitis, claro, ya de este calibre, antibióticos. Tenemos, ¿no? que ver tenemos que explorar al niño y ya valorar el tratamiento que hay que poner. Hay unas veces que hay que poner antiinflamatorio y otras veces que pone antibiótico, ¿vale? Y bueno, suele darse el caso de que cuando uno cae con una otitis por culpa del agua, por culpa de estar todo el día en la piscina con la cabeza metida debajo del agua, se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Sí, se puede repetir varias veces. Sí, por supuesto. Sí. Así que unos taponcitos que no vendrían mal. No vendrían mal, la verdad que no. ¿Qué más enfermedades nos puede provocar precisamente el estar en contacto continuo con el agua, la piscina, la playa y demás? Pues por ejemplo, la cistitis, sobre todo en la mujer. Claro. la cistitis porque el conducto de eliminación de la orina es más pequeño en la mujer que en el hombre. Entonces, el estar en contacto continuo con un bañador mojado o con temperaturas muy frías del agua también favorecen la cistitis, ¿no? Que la mujer lo cuenta como me molesta cuando voy a hacer pipí o voy muchas veces al baño y echo gotitas, me quedo con ganas de hacer pipí. Esos son síntomas de cistitis, de infección en la orina, de inflamación de la vejiga. ¿Y cómo la podemos prevenir? Pues cambiándonos el bañador continuamente, evitando que esté frío, húmedo, y bueno, y con la hidratación, por supuesto, ¿no? Para limpiar la vía urinaria. Claro. Uh-huh. Y lo notamos de esa manera. Y cuando llegamos a esta situación ya de que tenemos cistitis, hay que tratarla, ¿no? Sí, hay que tratarla. Muchas veces, bueno, en el servicio de urgencia hacemos una tira de orina, una tira reactiva para ver el grado de infección o el grado de... Sí, claro, de infección que hay, muchas veces, pues la mayoría de veces ponemos antibióticos. Otras veces solamente es una inflamación de la vejiga que solamente con antiinflamatorio podemos tratarlo, pero habitualmente son también personas que cogen muchas infecciones de orina. En la vida de la mujer, las infecciones de orina, por desgracia, son frecuentes. En los hombres son menos frecuentes, pero más importantes. O quizás hay que darle más valor. En las mujeres son más frecuentes y quizás un poquito menos importantes. Por el conducto que hay de... la distancia que hay entre el exterior y el interior de la el inicio de la vejiga. Uh-huh. El centro de salud es relativamente sencillo saber si uno tiene infección de orina o no. De hecho, es una de las pruebas que más, bueno, con rapidez, ¿no? Se puede saber, ¿no? Si se tiene o no. Sí. Es muy frecuente también, ¿eh? Aparte de las otitis, la cistitis ahora es súper frecuente. Bien, ¿qué hacemos con las picaduras de los bichos? Bueno, hablamos de mosquitos y de todo tipo de animales de insectos que nos podemos encontrar en verano, ¿no? Sí, sobre todo mosquitos y avispas. Avispas. Pues nada, habitualmente las personas que trabajan en el campo, pues ellos ya saben, ¿no? Ellos se protegen, pero hay veces que te coge de imprevisto y te llevas la picadura, ¿no? Debemos utilizar repelentes de insectos. Sobre todo cuando vas de vacaciones, ¿no? Que vas a sitios donde hay pinares, donde hay dunas, agua, hay estanques de agua y hay mosquitos seguros. ¿Pero en nuestro cuerpo aplicados? Los repelentes de mosquitos, sí, digo, en nuestro, sí. Y claro, sí, hay unas soluciones en spray que la puedes, o incluso rolones. Pero también en los domicilios, porque por la noche cuando cae la temperatura los mosquitos van a la luz y pican. Vamos, en las casas también deberíamos de tener también protectores para... que son unos... Se conectan a la luz, o sea, unos dispositivos. Sí. De tal manera, cuando la picadura de mosquito, bueno, pues molesta, pero no es grave, ¿no? No va a pasar nada a nuestro organismo, simplemente pues el incordio, ¿no? De tener del ahí picor. La quemazón, el picor. Esto en cualquier farmacia se puede comprar, no hay ningún inconveniente, ¿no? ¿Cuándo es un problema una picadura de cualquier insecto? ¿Cuándo debemos de decir, bueno, esto ya es un problema de salud, tengo que acudir al médico? Hombre, una picadura importante, bueno, dependiendo de cada persona tiene una reacción al veneno diferente, ¿no? Sí. Pero hay gente que tiene más... su reacción es mayor y sufre más, ¿no? Y, por ejemplo, puede aparecer dificultad tragar, en función también de donde te pique, ¿no? Que tú notas que el paciente garraspea, o dificultad al respirar, que se hinche, ¿no? Que se ponga rojo de momento. Eso sí, ya es un signo alarmante de que tenemos que acudir de inmediato a los jabones, ¿no? Las picaduras, cuando son muchas cantidades, o que te pican cerca de la boca, en la cara. Eso sí hay que echarle un vistacillo, deberíamos de valorarlo, ¿no? Porque ya quizás te está provocando una reacción alérgica, exactamente, ¿no? Al margen de lo que el veneno te pueda producir de manera puntual, local, en esa zona. Pero cuando ya son muchas picaduras, por ejemplo, sí que habría que valorarlo, porque ponemos medicación intramuscular de corticoides, para antihistamínicos, para el picor, y la verdad es que los dejamos un poquito allí en la sala de espera nuestra o de observación, y la verdad, cuando vemos que ya están mejor, ya le damos el alta. Porque cuando es una o dos no pasa nada, pero cuando son varias, sobre todo picaduras de avispa, hay más riesgo de que te puedas notar dificultad tragar, respirar. Sin ser alérgico, pero quizás la reacción, sí, exactamente, ¿no? Bueno, una picadura en una mano, pues puede ser un tratamiento tópico, una cremita o incluso un pinchazo, pero cuando ya son más cerca a la cara o ya son muchas, ya tenemos que valorarlo. Pues cuidado con los mosquitos y con las picaduras. Habitualmente va bien, no hay, es muy raro que haya una complicación, por, a no ser que sea alérgico esa persona a las avispas, por ejemplo, ¿no? Que las personas que son alérgicas y han tenido, su pastillita. Llevan su medicación intramuscular y ellos saben perfectamente cuándo tienen que ponérsela. De esta manera, vosotros, con tu experiencia, como decía antes, en urgencia, yo imagino que te habrás encontrado picadura de todo tipo, de todo, ¿no? Tipo. De mosquitos, arañitas, yo qué sé, cualquier tipo de bichillo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y sabréis identificarlas también, ¿no? Sí, hombre. Habitualmente tú, por el recorrido, ¿no? Por las formitas, sabes si una arañita, un coquito, como llamamos aquí, un mosquito, una araña. Hay veces también porque te traen picadura de otros tipos de animales en el campo, una serpiente o... Pero normalmente es que no hay complicación ninguna. Porque es que vienen y te traen hasta el insecto. Entonces, que lo había pillado. Claro. Qué bueno. Sí, te lo traen, te lo enseñan. Bueno, entonces tú ya más o menos lo sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Sin ser uno experto en bichos, animales. Pero sí que puedes saber cuál es el tratamiento, ¿no? Que sí. Tiene que llevar, claro que sí. Bueno, ¿qué más? Hablamos de las picaduras, conjuntivitis también, sí, ¿no? Las conjuntivitis por los aire acondicionados, porque se nos secan los ojos, por abrir los ojos constantemente bajo del agua cuando nadamos, por el sol, porque el sol quema. Nos puede producir una quemadura ocular. Claro. ¿Vale? Y bueno, y sobre todo por el uso de lentilla. Porque la lentilla es un cuerpo extraño en tu ojo y hay momentos pues que tu ojo pues no las tolera o por lo que fuera, ¿no? Y en verano más todavía, porque aunque tengamos buena higiene, pero es un cuerpo extraño en tu ojo y hay veces que la lentilla tú las puedes tolerar muy bien, pero otras veces no. Entonces pues son bastante molestas y empiezan con legañas, pueden aparecer dolor, como sensación de que tuvieras arenilla en el ojo, te puedes levantar con el ojo pegado. Normalmente es uno. Pero hay veces que son los dos. Ya cuando son los dos es más vírico, es más, porque ha habido antes moco de nariz, ha habido febrícula, ¿no? Que es destemplanza, ¿no? Entonces puede ser bilateral, los dos ojos, pero habitualmente es uno. Empieza eso, con molestia en el ojo, como que tienes algo, como que te ha caído algo en el ojo, se te pega, se te ponen los párpados un poquito inflamados. Y eso sí hay que valorarlo, porque a lo mejor quizás necesites aplicar un tratamiento antibiótico en el ojo, una gotita. Y bueno, pues es también una de las... tocarnos, ¿no? Constantemente el ojo, pues... Cuidado con la higiene aquí también, sí, ¿no? Es muy supuesto. Importante. Sí, sí, sobre todo si, bueno, tenemos niños pequeños y demás, porque se puede contagiar, sí, ¿no? La conjuntivitis en casa. Se pegan. Sí. Sí, es muy importante que cuando te tengas una conjuntivitis utilices un pañuelito para ese ojo. No me voy a limpiar este y me limpio el otro de paso, ¿no? Porque te va a contagiar. En la almohada es importante que cada uno tenga su manopla o su toalla. Porque es que se pega. Se pega y no, y se lo pega a toda la familia, vamos. Claro. ¿Sabes? Acaba todo el mundo con el tratamiento al final, ¿no? Sí, sí. Bueno, el calor, uno de los principales elementos que nos provoca en nuestro organismo es alteraciones en el sueño. Sí. Estamos teniendo un verano muy bueno, ahora empieza ya a notarse un poco más la calor, ¿no? Pero las noches están siendo muy fresquitas, no estamos teniendo ese problema, pero sí que es verdad que el verano suele ser sinónimo de noches malas de calor, de no poder dormir, y esto después pues afecta a nuestro cuerpo y no rendimos como tenemos que rendir, ¿no? Sí, sí. Esas son las alteraciones del sueño que provoca el calor y también podemos hablar de ella. Sí, hombre, claro, porque nos encontramos muy cansados, muy apáticos, afatigados, de mal humor. Nos entra angustia y es porque el calor hace que rompamos nuestra rutina, ¿vale? Nos encontramos que el calor, la luz del día, ¿no? El cambio de la claridad, eso nos altera. Abrimos las ventanas, cerramos la ventana, no entra frío, no entra frío, no entra un mosquito y al fin y al cabo duerme menos que habitualmente. Entonces, claro, ¿cómo se traduce eso, ¿no? Pues en cansancio diario, apático, fatigadillo. Los niños también tienen su rutina. Los niños se ponen muy impertinentes porque tienen su rutina de su baño y acostarse en verano. Las noches son más largas, las tardes son más largas. Entonces, el niño... pues, se rompe la rutina, exactamente. Sí. Entonces, pues, todo se traduce en alteración del sueño, del cansancio. ¿Y cómo podemos prevenirlo? Pues, intentando tener, sobre todo los niños, una rutina y cuando vayamos a acostarlo pues un ambiente tranquilito para que ellos puedan conciliar el sueño, ¿sabes? Y bueno, y ya en tema del calor pues intentar, si tenemos aire acondicionado pues perfecto, y si no podemos tenerlo, bueno, pues sobre todo dormir en las plantas bajas, que es donde hace más fresquito, para poder descansa un poquito mejor. Claro. Es complicado si uno no tiene las posibilidades, pero bueno, siempre hay fórmulas, ¿no? De aplicar un poquito de sentido común y de experiencia de todo lo que llevamos vivido aguantando calor aquí en Andalucía para saber, ¿no?, cómo poder hacerlo para sobrevivir al calor y al verano. Y llegados a este punto, quizás pues podemos quedarnos así con eso, con consejos de sentido común prácticamente, ¿no?, que tenemos que aplicar en este periodo estival, en el verano, para pues que nos afecte lo menos posible. ¿Cuál sería? Bueno, pues sobre todo la hidratación, ¿vale? Tenemos que beber agua, porque aunque parezca que no, perdemos con el calor mucho líquido por el sudor, por la orina, por la caca. Tenemos que beber agua. Tenemos que beber de 1,5 litros a 2 litros en función del paciente, ¿vale? Porque, hombre, tampoco una persona que tenga, por ejemplo, problemas de corazón, tampoco le podemos sobrecargar de líquido. Tienen que beber, pero de otra cuantía, ¿no? Pero sobre todo la hidratación. Evitar las exposiciones a altas horas del día, ¿no? Sobre todo de 11 a 3 de la tarde, que son las horas de más calor. Tenemos que evitar el exponernos, evitar ejercicio físico intenso en esas horas. Estar en el trabajo, en el campo, a altas horas. Tenemos que hidratarnos y proteger nuestro cuerpo con gafas, con gorros, con incluso hay veces que con ropa de manga larga para evitar las quemaduras. Tenemos que protegernos en la playa, ponernos y la playa y en la calle, cuando salgamos a la calle en las horas esto, ¿no?, de los mandados. Y tenemos que ponernos crema, que parece que no, y los días nublados tenemos que protegernos la cara, las manos, que después vienen las lesiones a lo largo de los años, las lesiones, los lunares, que decimos, tenemos las manchitas de son léntigos, que son manchas de la piel, manchas del sol acumulado. Y también de la vejez, ¿no?, de nuestro cuerpo, que se va haciendo vieja, ¿no?, viejo la piel, pero tenemos que protegernos, eso es muy importante, protegernos, estar fresquito, tener ropa clara, no ponernos ropas oscuras, porque la ropa oscura favorece la absorción del calor. Eso hay que decírselo a los diseñadores de moda. Y ponernos eso, ropitas claras para que expulsen las radiaciones y el calor. Y protegernos la hidratación y evitar salir a la calle por las horas de máximo calor. Y si eres grupo de riesgo, pues contar también con todos los servicios de sanitarios, ¿no?, que hay a disposición de las personas que forman parte de esos grupos, ¿no? Claro, cuidar, saber que si hay una persona muy mayor sola, pues estar pendiente constantemente, o si no, avisar, por ejemplo, a las ayudas a domicilio o en los centros de salud a su médico de familia para que esté alerta. Porque estos pacientes se desestabilizan rapidísimo y hay veces que el desenlace no es bueno, ¿vale? Tenemos que estar, sobre todo niños y adultos, muy mayores, ¿vale? Pues ahí quedan todos esos consejos que le hemos ofrecido hoy en este espacio de Salud en Verano con Clara Arena, la médico de familia adscrita al servicio de urgencia en el Centro de Salud de Ubrique. Clara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por informarnos y por ofrecernos este espacio de divulgación médica que seguro que ha interesado a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.